de la cultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional María Esther, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional, Pro DJ Centro Comercial Estilo, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. ¿Sentiste alguna vez que ese momento de gloria no iba a volver a pasar nunca más? Llega Solo por Hoy, un programa de cultura y actualidad que sucede solo una vez por semana. Escúchanos todos los martes de 14 a 15 horas. Solo por Hoy, mañana ya es muy tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Hola amigos y amigas, muy buenos días. Buenos días, Karencilla. Buenos días. Hoy tendremos un super tema por hablar, entonces a continuación mi compañero Edison nos va a saludar. ¿Cómo estás? Buenos días, todas y todos. Hoy vamos a tratar el tema de la juventud. El más joven eres tú. Efectivamente. Tu nombre, por favor, ayúdanos con tu nombre. Muy buenos días, chicos y chicas. Mi nombre es Blas Rodríguez. Estoy nuevamente aquí en Megáfono Joven. Es un gusto estar participando con este gran tema que es la juventud. Y por último tendremos... No, claro que sí, otra de las jovencitas. El ser o estar jóvenes. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Claro que sí, el 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud. Las Naciones Unidas han declarado este día para que estemos pensándonos, ¿no? ¿Cómo están el tema de derechos de los jóvenes, las políticas públicas? ¿Qué hacen los gobiernos por las juventudes? Yo lo haría así en plural. Y es por ello que en nuestro segmento Desaprendiendo vamos a escuchar a Edison con ese tema que él nos ha preparado. Entonces escuchemos Desaprendiendo. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Hoy en el segmento Desaprendiendo, a propósito del pasado 12 de agosto declarado por las Naciones Unidas como el Día de la Juventud, proponemos reflexionar acerca de distintos significados del término juventud. Para algunos, como yo por ejemplo, lo primero que se nos viene a la memoria al mencionar la palabra juventud es recordar ese estribillo que dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Es el estribillo del poema titulado La canción de otoño en primavera del nicaragüense Rubén Darío. El título del poema junta dos metáforas opuestas: el otoño, que representa a la vejez, y la primavera a la juventud. El poeta ya viejo habla sobre la juventud como una pérdida irrecuperable. La juventud como un tesoro perdido, irrecuperable, algo que no puede volver atrás, significa que la juventud es parte de un tránsito ineludible, no modificable. En otras palabras, significa que es parte de la vida, es propia de los seres vivos. La juventud significa entonces una etapa, un momento de la vida que todos pasamos o pasaremos sin poder conservarla, etapa que podemos vivirla como preparación para continuar de la mejor manera el tránsito de la vida. Desde muy antiguo, muchas culturas, al reconocer a la juventud como una etapa, establecieron ceremonias, mecanismos o instituciones de paso para el joven y la joven transiten de la juventud a la adultez, ceremonias, mecanismos o instituciones de iniciación de la vida adulta, entre las cuales podemos mencionar la maternidad, la paternidad, el servicio militar, el empleo, la universidad, la propiedad, el matrimonio. Esas ceremonias, mecanismos o instituciones de paso o de pasaje perpetúan también las desigualdades de la vida social según género, pertenencia étnica, procedencia urbana o rural, religión, grado de escolarización, porque por un lado producen poblaciones de jóvenes que son mayoría, con escasas posibilidades de relacionarse solidaria y colaborativamente con los demás miembros de la sociedad para acceder al trabajo, al empleo, a formar una familia, a disfrutar de los bienes y servicios producidos socialmente. Y por otro lado, reproducen también una minoría de jóvenes en condiciones diametralmente opuestas a las de la mayoría. Otra lectura, posición o interpretación presenta a la juventud como un valor. En otras palabras, nos vende la idea de que la juventud es más valiosa que las otras etapas de la vida para hacer de la juventud algo deseable, deseable por todos los medios sin importar la edad. Por eso promueve prolongar el mayor tiempo posible la juventud, alargarla, atesorarla, y para ello ofrece una multiplicidad de productos, prácticas y servicios como propios de la juventud. Para verse joven, para prolongarla, están la ropa, las modas, los deportes, los espectáculos, los aparatos y dispositivos electrónicos, los alimentos, los tatuajes, todos ellos o la mayoría dirigidos principalmente al cuerpo, para lucir el cuerpo. Se nos vende la idea de que el cuerpo es de nuestra propiedad, y como propietarios debemos cuidarlo como un bien muy singular, como un tesoro, si queremos conservarnos siempre jóvenes. Para esta manera de concebir la juventud, todos somos jóvenes, somos libres consumidores de la oferta que para todos los gustos, colores y precios ofrece el mercado. La invitación entonces es a reflexionar sobre estas distintas miradas y maneras de vivir la juventud. Si nos reconocemos en las mayorías, es nuestra opción demandar iguales condiciones de preparación para arribar a la adultez, demandar y luchar por acceso universal a la escolaridad, al trabajo digno, al descanso, aprender a colaborar con los otros, a practicar la solidaridad sin condiciones. O, si nos reconocemos, por otro lado, como libres consumidores, también debemos hacerlo de manera consciente y crítica. Wow, ¿cómo les ha parecido este documento? Bueno, y esta opinión, esta reflexión que nos hace Edison de la juventud. ¿Qué opinan, chicos, chicas? A mí me parece muy informativo todo esto de la juventud porque, no sé, abarca más información de lo que los jóvenes creemos que somos. O sea, aparte de cuidarnos del cuerpo, vestir siempre a la moda, lo que es un joven siempre hay que hacer, es como decirlo, demostrar quiénes somos, quiénes mostrar qué es nuestro cuerpo. Como lo que menos me gustó fue lo del tatuaje, porque a veces muchas personas hacen un tatuaje sin saber por qué, y lo que me gusta es cuando tiene un porqué, cuando tiene una historia. O sea, me preguntas por qué es ese tatuaje, a veces por un familiar, a veces por una fantasía que tienen o por una historia que ellos tuvieron. Entonces, eso es lo que me gusta, que el cuerpo demuestre que cómo somos historia, cómo somos nosotros mismos, y así demostramos que todos somos diferentes pero igual a la vez. Ya. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Andrés del Río. Andrés del Río es uno de los jóvenes que yo conocí en este proceso que se llama Capacitación de Colonias Vacacionales. Y bueno, le doy la bienvenida a él, que nos está acompañando también aquí en cabina. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Jamie, estoy muy bien. Sí. Sí, estoy por acá llegando de Loja, que llegué esta mañana, estaba viajando y me fue muy bien. Ah, bien, bueno, qué súper. Bueno, a mí me gustaría también que nos hiciéramos varias preguntas. Una de ellas es, para nosotros, ¿qué es estar joven? ¿Qué creen ustedes? No, no, no, a todos. Y bueno, y me gustaría también, porque estoy utilizando el estar, porque con Edison hemos venido conversando y haciendo como unas reflexiones en que casi siempre nos dicen el ser, ¿sí? Y esta sociedad capitalista le pone otra palabrita a eso, ¿no? El ser es tener. Entonces, yo soy dependiendo de lo que tenga. Y de, en el texto me gustaba mucho que mencionaba estos dos opuestos, en donde hay unos jóvenes que tienen unas garantías de derechos. Tienen una educación, tienen empleo, tienen unas condiciones de salud favorables para su desarrollo, para su movimiento en esta sociedad. Pero hay otros diametralmente opuestos, o sea, están en la indefensión, o sea, están sin salud, sin educación, ¿sí? Estas garantías de derechos que deben ser igualitarias para todos los seres humanos. Entonces, el ser, ese ser con el tener, nos lleva otra vez a lo del cuerpo, a tener que cuidarme, a tener que... Yo soy lo que muestra una imagen, ¿sí? Pero el estar jóvenes, ¿qué sería estar jóvenes? Por eso entonces hago ahora la pregunta más bien con el estar. ¿Qué es estar joven para ustedes? Más bien estar joven, para mí, de acuerdo con el texto, decía también demostrar las emociones, demostrar cómo somos cada persona con acciones. Porque yo recuerdo que ahorita la palabra mucho de las personas como que no cuenta, porque es fácil mentir con la boca, pero para demostrar confianza en los demás se debe mostrar con acciones. Entonces, mediante, si tú eres una persona honesta, trabajadora, que sabes cómo cuidarte, no eres muy engreído, orgulloso en este caso, eso es estar joven, sano de alma, no tanto solo de cuerpo, porque también te sientes sano de alma, y así demuestras a otras personas cómo eres y puedes llegar a que sea un pequeño cambio o demostrar que tú, como decirlo, eres un ejemplo a seguir, pero un buen ejemplo. No hablamos de, por ejemplo, que, no sé, te llevará a las drogas, a tomar. O sea, yo sé que en algún momento, como decimos, los jóvenes hacemos locura siempre, pero llevémoslo con calma. En mi caso, estoy en plena juventud aún. Sí. Entonces, yo me puse a pensar mucho esa pregunta. No tenía ni respuesta para eso, ¿no? Entonces, y yo lo que puedo decir con la experiencia de mi vida que he tenido es que también los jóvenes luchamos, aprendemos de cada obstáculo que se nos viene en el camino. Y también sí, nos divertimos todo, pero hay que hacerlo con precaución sobre todo. Y para ti, Andrés, ¿qué es estar joven? Para mí estar joven sería como, no sé, estar lleno de sueños, de anhelos, de energía, también pendiente de las cositas que hay que aprender, porque justamente en este, como en este sistema capitalista y todo eso, como que no nos informan mucho, digamos, sobre el dinero, cómo utilizarlo y todo eso. Entonces siempre como pendiente, venga, cómo vamos a salir adelante, por ejemplo. Pero, ¿y para ti, Edison? Hay una expresión que me gustó mucho que dice que estar joven es tener más futuro y menos pasado, o poco pasado y un gran futuro. Es decir, y eso se puede aplicar a casi todo, porque quiere decir que yo estoy mirando hacia adelante y estoy en proceso. No estoy preocupado de ser, porque eso es muy limitante, porque seguramente alguien puede decirnos qué es ser, lo que fuera, joven en este caso. Entonces nos va a dar una serie de características que va a decir, esto es lo que es ser joven. Y uno tiene que ajustarse a ese ser, a esa identidad, a esa norma. En cambio, si yo digo, estoy caminando, estoy en proceso, estoy yendo hacia algo. Y eso me parece que es mucho más importante el estar que el ser. En este caso, estar joven para mí significa tener más futuro y poco pasado. Wow, sí. Sí, porque el ser, en esas características que nos dice Edison, según las leyes, el ser joven, entonces va limitado desde una edad hasta otra edad. Y es ahí donde nos introducimos en nuestro segmento Curioseando, en donde nuestra amiga Karencilla nos ha traído eso que vamos a debatir ahora, cómo esa normativa internacional que luego los gobiernos firman y corroboran y dicen, sí, también en mi país yo voy a hacer esfuerzos para que los jóvenes estén con empleo, con salud, nos lo muestra en unas cifras. Entonces escuchemos nuestro segmento Curioseando. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Crueldad buscando métodos impositivos, se percibe absoluto dolor, hedor a mierda, los niños lloran, rapas jugar y las ratas con billeteras repletas, mientras madres atormentadas por sus hijos claman. ¿Acaso esta es la única salida para enfrentar la vida cobijados bajo toda la inmundicia de su codicia? Hola amigos, ¿saben desde qué año se empezó a esto de la fecha del Día de la Juventud, desde qué año comenzó, saben ustedes? No, coméntenos. Esto se celebra a partir del 12 de agosto de 1999. El 21% de la población en Ecuador son jóvenes. A raíz de la resolución 54-120, artículo 1 de las Naciones Unidas de 1999, tres años después de la primera sesión de forma mundial de la juventud. Esto nace con el objetivo de reconocer y celebrar todo lo que las y los jóvenes pueden hacer para construir un mundo más seguro y justo. En lo que respecta a programas de empleo juvenil, el Ministerio de Trabajo implementó el programa Mi Primer Empleo, en donde 914 pasantes realizaron sus pasantías en instituciones públicas, 264 en ministerios coordinadores y ejecutores, 227 pasantes en empresas públicas, 221 en instituciones varias, 98 en secretarías, 78 en gobiernos autónomos descentralizados y 26 de gobernaciones. De estos 914 pasantes, 96 fueron contratados, es decir, finalizaron sus pasantías y fueron incorporados a la institución. En el Ecuador cuenta con 1.713.782 jóvenes entre los 18 y 23 años y 1.543.659 jóvenes entre los 24 a 29 años. ¿Qué les interesó de esta información que les di? ¿Qué más? Como dicen, lo de la pasantía y de los trabajos, estamos, como decirlo, estamos seleccionando jóvenes casi hasta los 25 años, están diciendo que esa es la edad de un joven. Entonces, hasta los 29. Hasta los 29 años. Entonces, ¿qué hay después de eso? O sea, ¿ya nos son considerados jóvenes o ya son no. adultos? Porque ahí estamos poniendo ya la regla de que hasta esa edad es joven. Sí. Cuando uno en realidad debería ser joven todo el tiempo, joven de pensamiento, joven de espíritu, joven de cuerpo. Entonces, es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, ahí están poniendo la norma de que hasta los 29 años somos jóvenes. Y a los 30 ya volvemos a ser, ya somos personas súper adultas. Uh-huh. Tu nombre, por favor. Nuestro invitado que llegó recién. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Mi nombre es Juan Carrera, soy de Casa Soma San Marcos, del municipio, y pues yo tengo 30 años y me soy joven. Soy uno de los jóvenes más activos. No me gusta que me digan señor o que te traten de usted. Entonces uno se tiene que ver esa confiabilidad que tiene cada persona para decir yo soy joven y me gusta hacer estas cosas y lo voy a hacer porque yo soy joven aún. Hay personas que tienen 65 o hasta 80 años y ellos son jóvenes también. Tienen una forma de ¿cómo te explico? De adrenalina que te comparten eso y tú sigues siendo joven. Entonces yo soy joven desde los 12 años hasta los que me vaya a morir. Nunca voy a dejar ser joven. Qué chévere escuchar eso, porque hay personas, por ejemplo, que se les ve calidad, todo, y tienen más de edad y parecen, como se dice, jóvenes aún. Más edad. Jóvenes aún. Uh-huh. Se mantienen así. ¿Nos podrías decir a qué instrumento tocas, qué haces de tu vida, por favor? Pues bueno, instrumentos de tocar, toca todos los instrumentos, pero de entonar, un hito que otro. Porque todos tocamos los instrumentos, ¿no? Sí, pero es otra forma de expresarse, ¿no? Pero, o sea, en sí, en todo lo que se puede ver esta situación de tus hobbies, pues a mí me fascina mucho caminar, trotar, ir un poco a nadar, jugar fútbol, pero no soy buena, pero me gusta eso. Genial, Sara. Bueno, yo le quiero decir a nuestros amigos radioescuchas que hoy cerramos la campaña, que nos unimos a la campaña Ecuador sin violencia. Mujeres sin violencia, así gana Ecuador. Ese fue el nombre. Y vamos entonces a estar entregando a las personas también que participen hoy del programa, que nos llamen, unos distintivos de esta campaña. Tenemos balones, unos bolsos, unos pañoletas. Entonces, también para que se animen y estén participando de este tema. Hay un amigo colombiano que escribe rap y el rap nos ayuda a generar como también esa reflexión y a veces esa respuesta a lo que la sociedad nos dice, cómo debemos ser o cómo debemos estar en esta sociedad. Y esta canción que les quiero anunciar se llama El Aprendiz de Ayman, entonces vamos a escucharla. Traigo alimento alimento espiritual que es veneno para el ego. Esto es Ayman en la casa dando vista a un mundo ciego. Ruido y que nadie se duerma. Somos el mal y el anticuerpo de esta sociedad enferma. Ego, alimento espiritual que es veneno para el ego. Esto es Ayman en la casa dando vista a un mundo ciego. Ruido y que nadie se duerma. Somos el mal y el anticuerpo de esta sociedad enferma. Entre tantos conflictos y choques de ideología, después de estudiar alguna decidí creer la mía. Y hoy me siento libre, sin afanes, sin lamentos, y pretendo hacer solo lo que debo hacer a cada momento. Ya no busco estar triste o estar contento, no pienso en miles de cosas al tiempo, pues comprendo que la mente es la que nos encarcela, y es el corazón el único que nos libera. Será tal vez porque de pronto pero pude fuera. Hoy vengo, estuvo bajo, que si estuve o si estuviera. Nos complicamos buscando respuestas brillantes, lejanos de la vida que ahora solo es este instante. Comemos y ni sabemos qué ingerimos. Vivimos preocupados, preocupados no vivimos. Tener claros los conceptos, manejar bastantes temas. El éxito monetario es una orden del sistema. Tantas cosas no dejan que nos liberemos. Mi progreso consiste en cada vez necesitar menos. Más liviano, menos pesadas mis manos. Creo en mí, por tanto creo en los demás seres humanos. La bondad de un corazón no la entiende el pensamiento. Los muros mentales los derriba el sentimiento. En conclusión, no basta con abrir la mente, hay que abrir el corazón. Traigo alimento espiritual que es veneno para el ego. Esto es Ayman en la casa dando visto mundo ciego. Ruido y que nadie se duerma. Somos el mal y el anticuerpo de esta sociedad enferma. Traigo alimento espiritual que es veneno para el ego. Esto es Ayman en la casa dando visto mundo ciego. Ruido y que nadie se duerma. Somos el mal y el anticuerpo de esta sociedad enferma. Aún recuerdo lo que me dijo aquella anciana. Los muertos no tienen un hoy, los vivos no tienen un mañana. Somos infelices cuando errores recordamos, nos deprimimos, torturamos, pero no avanzamos, aferrados a un pasado que no queremos soltar. Uno se juzga y de igual forma uno se debe perdonar. ¿Para qué tanto pasado y para qué tantos recuerdos? Dime, puedes regresar el tiempo, la vida es dinámica, que se vaya lo que te afecta. El pasado es para aprender, no para llevarlo a cuestas. No es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio. Porque si tú no te amas, no sabrás amar a otro. Así que aliviánate, vamos, libera tanto peso. Que el pasado ya pasó y el futuro es muy incierto. Que estamos aquí ahora, el universo es movimiento. Como para dejar que el miedo nos arruine este momento. El sentir y el pensamiento mucho nos harán crecer. Nuestro miedo hace más fuerte a quienes dimos el poder. Hoy sé que la vida es bella, en tus ojos puedo verlo. Hemos sido enfermedad y seremos el remedio. Y seremos el remedio. Perfectibles, perfectibles, ni mártir ni santo. Traigo alimento espiritual que es veneno para el ego. Esto es Ayman en la casa dando visto a un mundo ciego. Ruido y que nadie se duerma. Somos el mal y el anticuerpo de esta sociedad enferma. Traigo alimento espiritual que es veneno para el ego. Esto es Ayman en la casa dando visto a un mundo ciego. Ruido y que nadie se duerma. Somos el mal y el anticuerpo de esta sociedad enferma. Yeah. Mario Nava. Polo en el vid, varios, tinta con tinta. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la música que muestra en el escenario las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 28 de agosto a las 7 de la noche estará en el escenario Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se realizará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Yo soy Vicente Rojas Escalante, soy el embajador del Perú acá en el Ecuador, por segunda vez como embajador, por cuarta vez como funcionario diplomático del Perú, y naturalmente con la Casa de la Cultura. Tenemos un vínculo de muchos años atrás, y la labor que hacen es realmente espectacular para mi gusto. Primero, porque yo lo que digo es, lo que el hombre hace, lo único que hace es cultura. En sus diversas facetas, ¿no? Puede ser música, puede ser pintura, puede ser literatura, poesía. Entonces, eso es lo que el hombre genera. Y difundir eso, proteger eso, fortalecer eso, creo que es una maravilla. Y esa labor, hacerla durante 75 años, pues tiene un mérito realmente excepcional. Y yo les deseo lo mejor y que sigan trabajando en esa dirección, ¿no? 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Amigas y amigos megafónicos, bueno, continuamos con este hoy nuestro tema, estar joven, ¿sí? Con motivo de que el pasado 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud. Y nos lleva a varias reflexiones, nos lleva también a varios cuestionamientos. Y uno de ellos, el que queremos seguir ahondando, es cambiar el ser por el estar. Sí, porque nos damos cuenta que el ser nos lleva a cumplir un montón de requisitos, llamémosle así, que nos impone el Estado, nos impone el poder, nos impone la sociedad, nos impone las instituciones, llámese escuela, familia, iglesia, y estar respondiendo a esos requisitos es para algunas personas muy, muy, como decir, forzado, muy intenso, ¿sí? El estar, ¿qué nos lleva o a qué nos propone el estar jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿O cuál sería nuestra respuesta para decir, bueno, yo voy a vivir el estar niño, el estar joven, el estar adulto? Porque son etapas que, queramos o no queramos, físicamente tenemos en nuestro cuerpo, tenemos en nuestra forma también de relacionarnos, ¿sí? Por ejemplo, extra micrófonos nos decía Andrés, para mí estar joven o ser joven es estar en un proceso de aprendizaje. Entonces yo le refutaba, pero cuando ya seas adulto, ¿será que vas a dejar de aprender? ¿Será que vas a no tener nada nuevo por lo cual inquietarte, ¿sí? Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo nos podemos nosotros empezar a, digamos así, a comprometer un poco más con el estar? ¿Qué podríamos nosotros decir para estar en estas etapas, en este caminar? Hay algo que es bien, bien curioso, porque hemos propuesto este ejercicio de cambiar del ser al estar, porque es muy exigente, por un lado, porque rompe con lo que nos han enseñado, pero por otro lado abre un montón de opciones. Primero, si yo estoy joven, también debo sentirme joven, debo comenzar a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿por qué? ¿Para qué? Y eso va abriendo un montón de posibilidades de respuestas, porque ya me comienzo a preguntar por razones, motivos, objetivos, posibilidades, capacidades, porque si yo estoy, me siento joven, comienzo a preguntarme, bueno, ¿y para qué me siento joven? O sea, ¿estoy joven en relación con qué? Okay. Y esa sería una pregunta para nosotros, ¿en relación con qué estamos jóvenes? En relación con cosas prácticas de la cotidianidad. Bueno, voy a empezar conmigo. Sí. Porque, bueno, yo actualmente tengo 36 años, ¿sí? Y dentro de esto que ha leído Karencilla, ya no sería joven, ¿sí? Ya no sería, pero estoy. Entonces, en mi ser estoy joven con relación a que sí tengo ese ánimo de seguir aprendiendo, que sí tengo el ánimo de mantenerme enérgica, de mantenerme activa y de generar nuevas dinámicas de relación con las personas, con las cosas, con el trabajo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo no voy a trabajar como trabajaba antes, cumpliendo un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, porque ya vi que eso va en detrimento de mi salud física, emocional y hasta espiritual. En cambio, trabajar de una manera interdependiente me permite a mí tener un espacio para en las mañanas hacer ejercicio, meditar, luego estar con mi hija, desayunar con ella, luego hacer la preparación de los talleres, luego hacer el almuerzo, descansar. Entonces, genero un ritmo diferente al que tenía antes, que era una, para mí era una rutina. Una rutina en donde me aburría y en donde luego estaba súper estresada. Entonces, estoy joven con relación a que propongo un relacionarme diferente con mi tiempo y con el dinero, ¿sí? Porque para mí el trabajo en sí como trabajo, bueno, ya en un programa analizaremos de dónde viene esta palabra y por qué, pero no me gusta como tal esta palabra, sino me gusta más el tema del servicio, prestar servicios, servicios voluntarios, servicios profesionales, y por eso yo recibo un aporte a veces monetario, a veces en productos, porque también hago trueques, y así estoy desenvolviéndome ya hace dos años, de 2016 a 2019. Entonces esa es mi relación, entonces siento que estoy joven con relación a que propongo nuevas formas de relación con el tiempo y el dinero. ¿Quién quiere compartirnos cómo se siente? Yo podría comentar o contarles, yo estoy jubilado, pero inicialmente cuando me preguntaban, decía, yo soy jubilado, y entonces comenzaba una serie de problemas tratando de explicar qué es ser jubilado, y por ejemplo se dice es una edad improductiva, decía, pero eso no es tan así. Entonces cuando yo cambié a decir estoy jubilado, puedo contar de un montón de proyectos que lo que nos dicen es, yo tengo muchos proyectos que están recién naciendo, o sea, están en proceso, son jóvenes, y veamos qué pasa cuando lleguen a consolidarse, a hacer proyectos adultos. Entonces, eso me permite ver todo como un camino, como una relación, y eso se puede construir, se puede aumentar la velocidad, se puede abrir otras relaciones, en fin. Es muy útil cambiar la forma de pensar del ser al estar, y en este caso de la juventud. De hecho, uno puede negar ciertas calificaciones que nos dan la tradición, la familia, la iglesia, la escuela, y plantearse preguntas o negar aquellas afirmaciones con las que crecimos, nos fueron formando en este ejercicio de cambio del ser al estar, porque el ser siempre nos va a llevar a identidades, a problemas. ¿Qué es ser ecuatoriano? Hasta ahora nadie se ha puesto de acuerdo, porque no es posible simplemente definir qué es ser ecuatoriano. Así como los líos que hay en qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha. Centro derecha. Es distinto decir, yo nací en el Ecuador, a decir yo tengo posiciones de izquierda o yo tengo posiciones de derecha. Eso es lo que yo podría compartir en relación a esta pregunta. A ver, yo soy joven, quiero seguir siendo joven y quiero seguir siendo niña a la vez. Ah, qué bien. ¿Por qué, Karen? Cuéntanos. Quiero seguir siendo niña por el simple hecho de que quiero seguir... Quiero que el proceso que yo tuve de niñez cambie, ¿sabes? Quiero vivir un proceso de niñez diferente, no el que yo tuve. Ya. Y quiero seguir siendo joven por el simple hecho de que quiero seguir luchando por lo que tengo. Quiero seguir siendo joven porque quiero seguir aprendiendo de la vida, como he vivido aprendiendo. Y no sé si te acuerdas en un programa que tuvimos desde súper especial con... Sí, okay. Claro, con tu mami. Ajá. Sí, entonces... Y del proceso que han vivido las dos. Del proceso que hemos vivido las dos. Y hemos seguido ahí, en la lucha. Y estamos en espera aún de todo esto. Entonces, quiero seguir aprendiendo de la vida. Quiero seguir siendo joven. Porque sé que todo este proceso que yo he tenido puede seguir más adelante. Entonces, soy joven, no me voy a rendir para nada en el mundo y superar cada obstáculo que tenga en la vida. Me parece muy interesante tu comentario. Yo también siempre quisiera, quiero ser y sé que lo voy a lograr ser joven, porque como estaba comentando nuestro compañero, le ponemos una edad cierta para decirlo, somos jóvenes, pero como usted dijo, se jubiló y aún sigue siendo joven. Está joven y es algo maravilloso, porque lo que quiero explicar es que hay cambios siempre en nuestra vida. Jubilación de escuela a colegio, de colegio a universidad, de universidad a trabajo, pero siempre somos jóvenes, siempre que estamos en el pensamiento joven. Y como yo quiero estar joven, manteniéndome informado, leyendo siempre las noticias, porque uno siempre con leer o con informarse ya sabe de un poco siempre, porque todos los días aprendemos algo, y eso es como decirlo, estar a la moda, a pesar de que sean noticias que a algunos les aburra, es estar a la moda. ¿La moda qué son? No solo es ropa, tecnología, ¿cómo es esto? Estar en una edad madura, entre comillas, pongámoslo así. No, es también estar informado, porque es estar actualizado, estar como yo digo, a la moda. Entonces también leer qué está pasando en el mundo, en el país, en otros países, y con eso también generamos conversaciones interesantes. Es lo que estamos haciendo ahorita con nosotros, lo cual me parece algo maravilloso. Otra parte que es muy muy muy esencial de ser joven es que la sociedad te impone algo, pero tú no lo haces caso. Tú tienes que seguir y seguir. Tú, cuando eres joven, tienes todo por vibrar y todo eso. En otro caso, yo, por ejemplo, tengo 30 años. La sociedad me dice que ya no eres joven de los 30 para arriba. Es una parte que yo no sé en lo correcto. O sea, me gusta ser joven, me gusta ser libre, me gusta disfrutar de la vida. Imagínate, yo tengo un proyecto con los chicos de ahorita de todo lo que es zona centro del municipio. Queremos sacar una casa Somos Juventud. Y nosotros, con esto, queremos, ¿qué queremos hacer? Que los jóvenes vengan acá atraídos por nuestro proyecto y sacarlo adelante. Es algo macro, como joven y como persona ya adulta. Porque ese proyecto que queremos hacer, vamos a transmitir proyectos para que todos los chicos vengan y esparcen todo esto. Entonces, en eso estamos ahorita avanzando. Estamos teniendo apoyo también de algunas personas jurídicas del municipio. Entonces, vamos a veces que se logre eso. Entonces, como dijo acá un compañero también, o sea, todo esto va encadenado a que si somos jóvenes, hagamos proyectos para jóvenes. Y sucesivamente así, como una cadenita, un eslabón, y vamos a ver que los jóvenes inyectan de este bichito. La energía, claro. La energía que nosotros tenemos para sacar eso en adelante. Exacto. Bueno, Andrés, ¿quieres comentarnos algo? Pues yo me siento joven, digamos, por la, como les decía, por las ganas de vivir, de aprender, de seguir intentando. Yo, por ejemplo, estaba saliendo con unos, se puede decir, viejitos, sí, de 80, 60, 70 años, y ellos se sentían súper, o sea, alegres, carcajadas, llenos de energía, y uno viéndolos trotar, y eso era muy bonito. Obviamente por las circunstancias que se me presentaban no podía volver a salir, pero uno los miraba y llenos de energía. Un señor de 80 años ahí con sus trotecitos, haciendo estiramiento, y o sea, y se veía que todavía se divertían y tenían mucha energía. Claro, claro. Y abuelitas, y eso me parece muy, muy bonito. Uh-huh. Y al igual yo recuerdo cuando, digamos, tenía 20 años, yo tenía mucha energía. Y ahorita ya, digamos, ya voy para los 30, como que, hey, me toca tener cuidadito porque de cierto modo también me di cuenta que puedo ser frágil, digamos, en el cuerpo. Pero también lo que he aprendido, también he resistido, también como que me endurecí un poquito. Como que resistido y... ¿Tú sientes que hay cambios en tu cuerpo a medida que va pasando la edad? Claro, yo por ejemplo ahorita me canso mucho más. Ya. Yo por ejemplo voy a unos cursos de artes marciales y miro a los muchachos 18, 20 años, tienen mucha energía. Ajá. Pero obviamente a veces como que también se dan por vencidos porque... digamos, le falta como un poquito más de experiencia, pero ahí van aprendiendo, y obviamente, al igual son etapas de la vida, ya. Digamos como el día, digamos amanece, mediodía y así. Claro, eso también es bien importante, reconocer esos ciclos. Tenemos unos ciclos en los cuales no podemos tampoco ser ajenos a ellos, ¿sí? Y ese ciclo nos va diciendo, bueno, está como empezaba la reflexión de Edinson, ¿no? Otoño en primavera. Entonces, llega nuestro otoño, llega también unos momentos en que biológicamente nuestro cuerpo va a cambiar. Y bueno, también cómo vamos dentro de nuestro pensamiento también a cambiar y cómo vamos a definir. Entonces, ciertos proyectos, ciertas actividades las voy a tener con un espíritu de niña, como decía Karencilla, y otras las voy a tener con un espíritu juvenil. Otras las necesito tener con un espíritu maduro, con un espíritu adulto, con de esa sabiduría y de aprender de esas experiencias que hemos vivido. Bueno, vámonos con otro tema musical. Y aquí está Lo que quise de Pelao. Esto es Simon. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo pongan precio, mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. El corazón lleno de fuerza y el estómago vacío. Una ciudad calurosa rebosa de individuos fríos. Un presente insistente en que ya todo está perdido. Una televisión lejana a la realidad que vivo. Barrios que festejan y mantienen la esperanza. Y tercos como una mula, la esperanza no se cansa. Aunque todo se complique, lucho por lo que creo que la vida la pinte, que yo se la coloreo, metiéndole muchas ganas desde que éramos pequeños, pues. Entonces no pongamos los anhelos en espera, ni permitamos que nuestro niño interior muera. Que la vida es una sola con sus gozos y sus penas. Hago lo que me gusta, no vivo una vida ajena. Y si todo sale bien, mucho lo disfrutaré. Y si todo me sale mal, bueno, sé que lo intenté. No tendré que preguntarme qué es lo que habría pasado si no hubiera renunciado a lo que quise de pelado. Estaré tranquilo donde quiera que me encuentre, gozar de lo aprendido y nunca olvidar mi gente. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo pongan precio, mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo pongan precio, mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. Y si todo sale bien, mucho lo disfrutaré. Y si todo me sale mal, bueno, sé que lo intenté. No tendré que preguntarme qué es lo que habría pasado si no hubiera renunciado a lo que quise de pelado. En fin, fue la necesidad la que nos hizo fuertes frente a la adversidad. Terminamos por crecer, madurar es comprensible. Algunos maduran tanto que terminan insensibles. Los deseos de volar acaban en una fosa y creen que el éxito es llenar una casa con cosas. Yo me mantengo lejos de las apariencias. Si me lleno con comida, me alimento de experiencia. Sabiendo en dónde soy, pa' dónde voy, no me pierdo. Y por el camino recojo hermosos recuerdos. Estos me muestran que todo marcha en contra nuestra y que la vida vivida es nuestra mejor maestra. Una cosa es el oficial y otra es el raso. Aprendemos a las buenas, sobre todo a los tochazos. Nos sentamos a llorar o hacemos algo. Y por los que están llorando es que yo vivo protestando. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Megáfono Joven, les saluda Alexandra. Sí. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes un domingo y felicitarles. Ya, gracias. Felicitarles, que sigan adelante, que siempre los temas que tratan son muy lindos, muy educativos, muy importantes, y qué lindo que ustedes traten estos temas y que nos instruyan también a la gente que les estamos escuchando. Wow, qué lindo. Alexandra, una preguntita. ¿Estás sí. joven? Sí, estoy joven. ¿Por qué? ¿En relación a qué tú dices que estás joven? En relación a de que tengo muchos sueños, esperanza, de días mejores de mi vida, en el Ecuador, en mi país, en la juventud. Tengo muchos sueños de que vamos a seguir adelante como país, como todo. Entonces, en relación a eso, me siento muy joven, porque me considero que me encanta soñar y no perder nunca la esperanza. Wow, qué lindo. Eso es bien importante, la esperanza. Y genial que nos has llamado, porque queremos que recibas un balón de Mujeres sin Violencia. Así gana Ecuador. Entonces, para que puedas jugar, pero eso sí, como una joven, como una niña. Claro que sí, muchas gracias, salud. Es una arquera. Ah, ya la quedé. Esa voz me hizo familiar, ¿no? Claro que sí, ahí está. A todos ustedes, muchas gracias por ese regalo, que voy a también, en relación a eso también me siento joven, al deporte, de no perder esa habilidad de querer todavía jugar y estar activa. Oh, qué lindo. Ajá, y les mando a todos un abrazo, un beso, y decirles que bendiciones, que Dios les siga bendiciendo por esos lindos temas y por ese trabajo que ustedes hacen para la sociedad, para los que les escuchamos. Muchas gracias, Alexandra. También para ti un abrazo grandote, muchas bendiciones y muchas gracias por llamarnos a este Megáfono Joven, para que así nuestras audiencias, nuestras amigas, amigos, puedan motivarse también a participar y a conversar de estos temas. Abrazos, abrazos. Abrazos, Jamie. Abrazos a todos. Felicitaciones. Okay. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un lindo día. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Bueno, amigos, hemos tenido un programa súper de reflexión con eso de ser joven, y soy joven. Y estar joven. ¡Ay, ay! Y estar joven. Y vea que va por ahí. El estoy. Sí. Entonces, fue un gusto compartir con todos ustedes como siempre. Gracias por escucharnos. Yo soy Karen Alejandra y espero que tengan un excelente y rico almuerzo. Chao. Chao. Bien, me despido, Edison. Me ha gustado mucho poder compartir esta reflexión y pensar qué mismo somos o qué mismo estamos. Sí. Bueno, chicos y chicas jóvenes, fue un gusto estar un día más, un domingo más aquí en Megáfono Joven. Les deseo una buena tarde, un excelente inicio de semana. Me despido, Blas Rodríguez. Muy buenas tardes. Perdón, dicen que no me ven por la transmisión, pero... ¡Ay! Tengo que te corras más para acá. Sí. Ahora sí, miren el último. Igual, o sea, gracias, Jamie, por la invitación. Y pues quisiera darme un... Sí, tu saludo, claro. Para todos esos chicos de la zona centro, especialmente para Sebastián, para todas estas personas que nos están colaborando. Y si es que desean personas, chicos, chicas, que quieran continuar con ese proceso de ser jóvenes, ¿puedo mandar mi número? No hay ningún... Claro, claro que sí, envíe. Si es que desean, seguir con esto de ser joven, escríbanme por favor al 096 2565112. Nuevamente, 096-2565112. Y por si no te escucharon otra vez, por favor. Otra vez, la tercera vez. La tercera vez, la vencida, como dicen por ahí. 096-2565112. Porfa, cualquier situación, si desean, bienvenidos a este proyecto que estamos realizando poco a poco. Y ser joven es para toda la vida. Bueno, con genial. Eso me despido. Gracias, Jamie, gracias a la Casa de la Cultura también por abrir este espacio tan entretenido. Pues yo me quería despedir dando las gracias a todos y también un saludo para que, no sé, sigamos divirtiéndonos sanamente, llenos de energía, disfrutando. Wow, qué bien, muchas gracias, Andrés. Yo también me despido, estoy joven y creo que sigamos en el cuestionamiento, sigamos en ese preguntarnos diariamente. Extra micrófonos también decía yo, ¿será que la sociedad en qué etapa está? ¿Está en esta etapa de estar niña, de estar joven o de estar adulta, no? De cómo otras sociedades han avanzado en la garantía de sus derechos, en el respeto por la diversidad, en el que todos estemos en unas condiciones realmente de buen vivir, del suma causai, como decía nuestro amigo Fabricio en uno de los programas. Con ustedes, Jamie Clemencia, Jaime Medrano y en los controles, Sebastián Carvajal. Hasta el próximo domingo. Chao. Chao. Adiós. Adiós.